haciendo los trabajadores y trabajadoras municipales, en donde no han llegado a acuerdo y están bastante lejos de llevar al mismo. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Daniel Zacarías, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Daniel, en primera instancia preguntarle, ¿el paro por 48 horas decretado a partir de mañana es pura y exclusivamente un reclamo salarial, verdad? Sí, correcto. Se encuentra en el marco de las paritarias salariales, donde estamos esperando para el día de hoy, si el Departamento Ejecutivo nos alcanza una propuesta superadora que podamos analizar, en base a la depreciación que tiene el salario en lo que va de este 2024, y si no es así, luego de varias reuniones paritarias donde el Ejecutivo hace un planteo de una recomposición salarial del 10% más el 10% que ya fue otorgado para el marzo, o sea, en total 20% para el primer cuatrimestre que fue rechazada, y bueno, por eso digo que de no hacer una propuesta que supere esto, en el día de mañana comenzará un paro de 48 horas a partir de las 0 horas del día viernes. Ahí tenemos el ofrecimiento, nos contaba recién el ofrecimiento del Ejecutivo, que es del 10%. Desde el sindicato, ¿cuánto están pidiendo de recomposición salarial? Nosotros estamos pidiendo un 35% para igualar lo que sería el costo de vida del primer trimestre. Si bien venimos de atrás, como nos pasa siempre con estos altos índices inflacionarios para los trabajadores, pero bueno, por lo menos para el mes de abril la intención es recuperar, como te decía, lo que ha marcado el INDEC para el primer trimestre. Sin embargo, lo que ofrece el Ejecutivo no estaría llegando a cubrir el costo de vida del mes de enero de este año. Y aparte hay una diferencia bastante amplia, ¿no? 25 puntos de diferencia entre lo ofrecido y lo que están pidiendo. Sí, seguro. Y como te decía recién, si lo que está ofreciendo el Ejecutivo para abril es terminar de compensar enero, estaría con un atraso de 3 meses, que con estos índices inflacionarios mantiene una gran depreciación del salario. Sí, no, a ver, si por eso me sorprendía cuando escucho el ofrecimiento del gobierno municipal del 10% para los primeros 3 meses, con una inflación de últimos meses de un 30 o 35%, ¿no? Digo, quedan recontra lejos de capacidad de compra, ¿no? Claro, ese es el punto, tal cual. Cuando yo decía depreciación del salario, bien es lo que decís vos, ¿no? El día a día, la posibilidad de compra. Ya en el primer bimestre del año, enero-febrero, estuvo en el orden, como bien decías vos, del 34%. Y el ofrecimiento para abril es para lo que va el 10% que otorgaron en marzo, más este día en abril, estaría cerrando un 20%. Muy lejos. No, le iba a preguntar si dieron alguna explicación por qué la cifra tan baja. Porque uno analiza y piensa y pone por ahí arriba de la mesa el sentido común, ¿no? Con una inflación de un 50% en 2 meses, en 3 meses, digo, ofrecer el 10% es casi un chiste. Aparte del ofrecimiento le dijeron, mirá, es esto porque no podemos más, porque estamos ahorcados, porque estamos fundidos. ¿Dieron alguna explicación? Sí, el tema, en toda paritaria siempre un departamento ejecutivo expresa lo mismo, ¿no? El tema de la imposibilidad económica, financiera y demás. Le hemos dado salida financiera de ver cómo lo podemos llevar mes a mes. Buscamos no llegar a un conflicto, pero eso no se ha logrado. El municipio ha tenido una actualización en el mes de enero del 120%, por ejemplo, de la tasa del TCU, y en marzo ha aplicado un 20% que fue el costo de vida, con lo cual, en lo que es, por supuesto que los problemas financieros están económicos y financieros están en todos lados, pero bueno, el municipio ha tenido su actualización y debe contemplar al trabajador dentro de esa actualización. No puede usar al trabajador para que financie el servicio. El presupuesto ha sido presentado por el propio Departamento Ejecutivo, que ha renovado y ha sido aprobado sobre el principio de año. O sea, estamos trabajando con un presupuesto que, si ya en el mes de marzo no estamos contemplando una paritaria, es porque no se ha considerado en ese presupuesto actualizar al trabajador, y eso es lo que nos preocupa. Digo, ¿tienen previsto una reunión, alguna otra reunión, Daniel? La charla está abierta, estamos esperando, te decía, que en el día de hoy, siempre con la esperanza de que haya una nueva propuesta que tenga que ver con la realidad. Nosotros creemos que esto está totalmente fuera de la realidad, y si nos convocan, por supuesto, vamos a arrimarnos al Palacio Municipal, y si se da una situación que se puede evitar un conflicto, bienvenido sea. Estamos hablando con Daniel Zacarías, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales aquí en Mar del Plata. Daniel, Claudio lo saluda. En esta jornada el sindicato decidió vía asamblea sumarse a la jornada de lucha de Cetera. Al respecto, consultarle nivel de acatamiento, y hay algunas versiones donde el municipio le descontaría este día justamente a los y las trabajadoras municipales por plegarse a esta jornada. ¿Esto es así? ¿Tienen esa información? Nosotros tenemos ya el relevamiento que hemos efectuado hasta el momento, tenemos un acatamiento del orden del 90%, no lo tenemos todavía preciso, pero está en ese orden. El Sindicato de Trabajadores Municipales adhiere al paro de Cetera ya de la década del 90, que es quien lleva adelante a nivel nacional a los docentes del empleo público, y históricamente en este tipo de medidas no se ha descontado el día. Creo que el municipio también es afectado por estas políticas, porque no recibe para el sector docente los fondos tripartitos federativos, que son para los establecimientos escolares, para poder brindar el servicio. Ha bajado el salario de los docentes por la quita del incentivo docente, no se está llegando los fondos para lo que son los programas educativos, con lo cual acá lo está sufriendo el docente en cuanto a su salario, pero fundamentalmente la escuela pública en general, y en particular también en nuestra ciudad, donde el municipio debe hacerse parte de la cuestión, por lo cual la verdad que hablar de un descuento de salarios cuando el municipio no recibe los fondos que tiene que recibir. Imagínate que en el fondo tripartito todavía no terminó el municipio de recibir lo del 2022 y nada del 2023. Debería tener la discusión con el gobierno nacional de los fondos que no le llegan para poder brindar educación en Mar del Plata. Creo que en esto estamos siendo afectados todos en la ciudad. Entendemos entonces que ustedes esperan que el municipio, digamos, tome algún tipo de vínculo a nivel nacional para que estos fondos sean girados. Seguro, son fondos necesarios, son para infraestructura, como te decía, sí. Y para servicios, y el incentivo docente tiene que ver también con salarios y el incentivo a la capacitación de los mismos, con lo cual estamos hablando de la educación pública en su núcleo. Hoy la educación pública está siendo afectada en general, pero nosotros lo podemos ver en la ciudad, con las escuelas que tienen los problemas edilicios que tienen. Ahora cuando llegue el invierno vamos a ver qué pasa con la calefacción, que en los dos últimos años fue un gran tema, con los cortes de luz en los colegios, porque saltan los sistemas eléctricos. Bueno, una gran problemática en los establecimientos, los docentes que cada vez ganan menos, y la problemática social que cada vez es más alta y hace que cada vez del sistema privado muchas matrículas intenten pasar hacia el sistema público. Retomando el tema de la paritaria, el último acuerdo a principio de este año fue en tres cuotas, en tres tramos, del 10% hasta llegar al 30%. En esta oportunidad, ese pedido del 35% tiene que ver con una sola un solo desembolso. ¿Están dispuestos a escuchar por lo menos la propuesta? ¿Cómo es ese planteo? Siempre escuchamos las propuestas y hacemos nuestras contrapropuestas. Si bien lo que vos decís, a principio de año, fíjate que ese 10% de los tres meses, el de enero y el de febrero, perteneció al cierre de la paritaria 2023, sí. E incluso así mismo cerramos juntos abajo. Recién ahora, el 10% de marzo tiene que ver, es el primer 10% del año 2024, cuando bien vos decías que los índices de inflación están muchísimo más arriba ya a esta altura. Daniel, digo, de no haber una oferta mejorable o superadora de parte del municipio, ¿el paro arranca a las 0 horas del día de mañana? Sí, correcto, será un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, y donde vamos a sostener las guardias mínimas de rigor para tratar de afectar al vecino lo menos posible, sobre todo en lo que es atención de personas, en los hogares, en las casas de niños, en centros de salud, y de lo que tiene que ver con riesgos potenciales en la vía pública, con defensa civil, alumbrado público, tránsito, también uh-huh. sectores de cementerio y demás. O sea, la idea es visibilizar el reclamo, que el Ejecutivo haga dé una respuesta seria. Hemos pedido al propio intendente que se ponga al frente de las paritarias, pero afectar lo menos posible al vecino de la ciudad. Y en ese sentido, ¿van a estar movilizando la municipalidad, perdón, o no? No, en este caso no, porque es un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo a llevar a cabo el día viernes y el día sábado. Bien, perfecto. Daniel, le agradecemos muchísimo por la comunicación. Que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Abrazo grande. Daniel Zacarías, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales. Claudio, una diferencia de 25 puntos. Me parece que uno ya da por hecho que mañana hay paro de municipales y pasado también. Porque me parece que es inalcanzable esa diferencia. Sin dudas, ¿no? Y sobre todo que, como bien lo marcaba Zacarías recién, en aquel 30% de acuerdo de enero tenía que ver el 20% para cerrar la paritaria 2023 y tan solo en lo que va de este año es un 10%. ¿No? De recomposición salarial muy, muy por debajo de lo que sería la posibilidad, ¿no? De hacerse un salario competitivo. Así que, digamos que en términos de proyección, lo concreto es que hay muchas chances de que este anuncio de 48 horas de paro de municipales tenga razón de ser. Y también, bueno, obviamente ese anuncio, que por lo menos en redes está circulando, de descuento de este día, de medida de fuerza para los y las docentes que están nucleados y nucleadas en el Sindicato de Trabajadores Municipales.